conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia Metalera. Parece que ya estamos sí. En el aire, Normita, ya estamos en el aire. ¿Quién ha regresado? El hijo puesto, de Jorge amigos, Juárez, está contento. Mirá, Enzo, yo te voy a decir una cosa. Contento, buenas noches, Jorge. Programa 162 de Frecuencia Metalera. Enzo, te voy a decir una cosa. En algún momento, el operador que estuvo la semana pasada dijo... Operadora. 10 segundos y volvemos. Y Normita dijo, ¡ay, qué lindo eso! ¡Que me digas así, me preparo! Enzo no lo hace. O sea, mentira. Otra cosa. Walter acá presente, al lado mío, dijo que está llegando horario, menos mal. Dijo, ¿no querés estar vos en lugar de Enzo? Así, ¿eh? Yo y que después, dije. Después en la otra esquina había Baba. Yo que dije. Yo acá dije. ¿A quién le crees? Que corre a saludar y todo eso. ¿A quién le crees, Encito? No, acá. Yo lo único, ¿sabes lo único que dije? Qué bueno eso. Qué bueno esto, dije, por el tema de que, sí, tanto segundo vamos al aire, porque viste que boludeamos. Mentira, todo mentira. Y bueno, entonces fue lo que dije, sí, me hago cargo de eso. Yo me hago cargo, ¿viste? Ahora mentira, cerrá los cotes. Bueno, vamos a ver quién se hace cargo acá. Enzo, ¿cómo, contanos un toque antes de arrancar, cómo te fue la noche, ¿cómo era? La fiesta la nacional de la noche más larga. Esa, la más larga que vos. Vos te fuiste porque te gusta la más larga, sí, contanos. Para que qué se ahogó. Paisajes, ¿eh? Se ahogó. No, la verdad que me cagué de frío. Me enganché justo unos días terribles de mucho frío. Vos que te hacías, ves, así como estoy, mandaba fotos con esta camperita. Pero yo se fío de verdad, guacho. Y mira cómo está, ves, para hacerse el Jorge te Juárez. Te hacía el Tarzán, boludo. Te hacía el Jorge Juárez. Boludo, ustedes estaban acá con la ventana abierta. Y bueno, los dos cumplen el mismo día, ¿qué querés? Ustedes estaban acá con la ventana abierta, todos encamperados. Yo entré, cerré la ventana, mirá qué lindo que está el ambiente. Estoy en remerita, me saqué la gorra. Dios mío. Refrescando la pelada. Totalmente. Ahora me estoy acordando que hicimos un flyer de cierta persona que iba a estar desde el principio y no vino todavía, el señor Sergio de Metales Brillantes. ¿No apareció? Esa es tu cría. Le traje para que... Sergio... Silva, amigo, Sergio Silva, Sergio Silva. Sergio Metal Press. No ha llegado. Nombre. Uno Metal Press, el otro Walter Rayo. No hagas esos gestos, no digas nada, estás al aire. Pero la verdad que se lo extrañó al señor Enzo, la verdad que esa presencia, esa... Hay una realidad y es como yo digo, Enzo es parte del programa, entonces es lo mismo que yo la jodo a Normita, ¿no? Pero cuando no está Norma siempre falta algo, falta el toque ese de seriedad que le da ella. Cuando no estás vos, falta el gato que camina por las paredes. Cuando no estoy yo, falta la gracia, la alegría, la felicidad. Bueno. Felicidad. Faltaba Enzo y no faltaba algo. Loco, es mamá, parte de esto. Mamá siempre me decía, alagate que no tenés padrino, me decía. No. Y bueno, guacha, si vos no me decís nada. ¿Qué pasó de esos gestos? ¿Qué lo tenemos abajo a nuestro amigo? Ha llegado justamente, lo hemos invocado al señor... ¿Sergio Silva? Sergio Silva y... Lo hemos convocado, así que bueno. Bueno, ahí voy a abrirle. Estamos arrancando, la verdad que un programa del fin de semana. Yo quiero decir acá, quiero hacer público, que me han dejado solo. Yo quería preguntarle, ¿cómo fue el cumpleaños de...? Me han dejado solo. el fin de semana. Una vez que laburás, hijo de mil, una vez. Nosotros el viernes no salimos. ¿Quieres que yo hable? El viernes no salimos a ningún lado. Sí, sí, sí. El viernes yo tengo para sacarle a ustedes. El viernes nos quedamos. Una sola que se van a callar y no van a decir más nada. El viernes nos quedamos en nuestra casa por temas de salud. ¿Por qué? Porque el miércoles nos fuimos al Inmortales y la verdad volvió envenenada. ¿Por qué? No, en las vías respiratorias. Ah, la mató. Sí, pero no estaba de portera porque yo la vi con el guardapolvista. Es que yo salí de trabajar y me fui para ahí. La verdad, esa fecha, más de 2.000 personas, bastante más cerca de las 2.500 que de las 2.000. Muchas fotos de gente conocida. Mucha gente conocida. Las bandas, bueno, no vamos a decir nada nuevo de las bandas, todas bandas muy conocidas. Con un show por ahí en cuanto a sonido y espacio en el escenario para moverse, que no lo ves habitualmente porque los escenarios grande, en los que... Es grande. Claro, de repente... Estamos hablando de Luna. De repente vos mirabas el tributo a B8, en un rinconcito el Tano, en el otro rincón estaba el Topo, en el medio estaba Walter y atrás estaba Rowek, y sobraba espacio por todos lados. Claro. O sea... Era inmenso, pero sonó de puta madre. Durante todo el show hubo solamente unos pequeños problemas de sonido cuando estaba tocando Orcas, en el primero o segundo tema, que se solucionaron al toque. Yo tengo algo que decir. Yo por ahí leí, reventaron el Luna Park, casi llenaron el Luna Park. No, pero hubo un montón de gente y hubo más gente más que el año pasado. Eso es lo que decían todos. Nosotros hablando... preguntando, la idea es el próximo hacerlo ya un día de fin de semana. Un fin de semana. Porque se ve que se está moviendo gente y lleva gente, ¿viste? Bien laburando. Tenemos que agradecerle al amigo Javi Bianchi que hoy no me mandó el. ¿Qué pasó? No me mandó el segmento, no sé lo que pasó, después le voy a preguntar. Yo también me colgué en pedírselo. Que bueno, nos acreditó. También. A Pablo Noguera, que siempre está atento, que trabaja con Gaby Sisti, que también siempre está atento a lo que nosotros podemos necesitar ahí en el... Se preocupó para saber si habíamos entrado, si no... Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias. El show estuvo espectacular, ¿eh? A mí... Muy lindo. Vos viste, o sea, los que tenemos corazoncito de termo, viste, vos escuchás tocar a B8, o sea, está el Tano Romano o está... Y lo bueno que nos tocaron las que sabemos todos. ¿Enzo en la guitarra? ¿O está Enzo en la guitarra? Viste, claro, es lo mismo. No, o sea, no. Vos la disfrutás a las canciones. Vamos a hacer una cosa. Largá el tema de Azeroth y así voy a abrirle a nuestro amigo que está abajo. Y después hablamos de los viernes y sábado. Wildfest, antes de que llegue el primer invitado, que es Kevin de Martiria. Por ahí ya está abajo también. Está abajo, no sé. Veremos. Vamos. Lord. out. It's like you're shaking, breaking out. But there's no way, it's not just my skin. So what is wrong with another sin? This is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her well. For this is your new place to go. I've got to leave this time on the shore. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. My blood is burning, it starts to shout. Desire is coming, breaks out loud. Lost in the ages, the storm breaks loose. Just help to make it, we still wanna do. Night is calling, I have to go. Don't be sorry, he wants this job. He's licking his lips, he's ready to win. On the hunt tonight for ¿Ya volvimos? ¿Ya volvimos? Ahí con Scorpion de fondo, el rock como un huracán, estábamos escuchando. Y ha llegado, justamente lo hemos convocado. Sacudimos el árbol de la fruta prohibida alcohólica. No, ¿y quién cayó? No. Nuestro querido. Lo nombraste y ahí apareció. Está. Sí, es como Beetlejuice. Después es como Beetlejuice. Lo nombramos tres veces. Che, sí, Sergio, tuk, acá estoy. ¿En serio? Me llamaron. El señor del metal press internacional ya no es más. Ya no es más. Metal brillante. Metal brillante, no, claro. No, es, ahora está, subió de categoría, está... Internacional. No, trabaja con varios medios. Yo vi que hace notas. Lo conocen. Anda por todos lados. El otro día de Europa me preguntaron para una fecha si lo conocía el señor Sergio. Yo he visto que hace crónicas para varios medios, no solamente para Metales Brillantes. Crónicas marcianas. Así. Claro, eso. antes de seguir, Normita, tenemos un par de saludos por ahí. ¿Tenemos? A ver. Muchos saludos. Tenemos, salude usted también a la gente de Frecuencia. Tenemos a Parecido a Sandoval, a Natalia de Peso Argento, a Dayara Luney, a Jessy Manu, a Gabriela Vicenti, a Darío, Gabo. Gabo, te vamos a gastar, Gabo, te aviso. Para que te nombre. Conde, Gaby y creo que por ahora estoy. Bueno. Gabo es el bajista de Curwen. Gabo es el bajista de Curwen. El conde es el guitarrista de Helios y de Nuestra Sangre. Darío es Darío es el cantante de Gólgota. No me nombres. Gaby es una amiga borracha que tenemos, que la queremos mucho. Y Natalia. Ah, fotógrafa. Y Natalia es la Peso Argento, tu amiga. Amiga de Sergio también. Sergio, sí, mandale un saludo a Natalia. La única persona que está de fucsia en un concierto de metal. Sí, y con orejita. Sí, no, la verdad que lamentable la imagen que... Pero bueno pero a ver. Bueno, vamos. Se dice que el metal no se lleva en la ropa, sino en la sangre. Porque comiste mucho hígado de chico. Y ¿Viste cómo te defendí, Nati? Quiero palta. Mentira. Escúchame una cosa, a ver. Silencio, Walter, sí. Silencio. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos. No. Que el viernes estuvieron para distintos medios... cubriendo el 24 aniversario de los viernes Avengers. Y sábado. Viernes hablemos y primero sábado. Del viernes. Bueno. Hablemos primero del viernes. No nos adelantemos. Bueno, esto fue lo que el Wild Fest ahí de los 24 años de los Hell Angels, en lo que fue en Región Leonesa, en Humberto Primo 1478, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Perdón, ante todo quiero decir buenas noches a todos. Ahí muchísimas está. Gracias por la invitación. Muy bueno. Y bueno, usted se lo merece. Lo corrijo, 1462. Ah, bueno, está bien. Sergio, mirá, yo te voy a decir algo. Acá nosotros, mientras el otro está hablando, no importa. Hablamos igual y lo corregimos al aire. No hay problema, no le pidas, disculpame. No, pero, no importa. No, está bien, así se debe hacer. Bueno, que lo haga en su programa. Acá que lo haga como nosotros, qué así mierda. Así se debe hacer. Bueno, el primer día abrió The Jack, la banda del señor Ronconi en familia, ahí con su hija y su hijo en la viola. Me sorprendió porque hacía rato que no lo veía, el nene está grande. Está grande. La hija, la verdad, que canta cada vez mejor. Y bueno, covers de Guns N' Roses y un par de bandas más. ¿A usted qué? De Cranberries también. Sí, hubo, sí. AC/DC, si no me equivoco. Sí, también. siempre. Y después estuvo El Foco, estuvo Crime, la gente de Kerosene, que también hace un montón que no veía. Bueno, para mí Kerosene fue uno de los puntos más altos de la noche, para mí. Para mí, a mi entender fue... Bueno, pero es una banda ya... Fue uno de los puntos más altos de la noche. Esto es así. De las bandas viejas argentinas en esto que hacen género así de rock and roll, onda y CDC, está Kerosene, está La Naranja, que antes era La Naranja Mecánica, y está Matt. Perdón, te voy a interrumpir. Ahora que nombraste a La Naranja, el 8 de julio hay una fecha en Sadar que toca La Naranja. Tenemos una entrada para regalar para esa fecha. Se acordó. Sí, porque lo dijiste ahora, me acordé antes que no me metemos una entrada para regalar y estás acreditado. ¿Julio? Ahora, el 8 de julio. Y la otra semana... Y te acabo de avisar que estás acreditado. Y la otra semana tocan ahí donde estuvimos el fin de semana porque hay fecha. Ah, bueno. Ahí viernes y sábado otra vez. Eso quería después comentarlo. Bueno, pero vos el sábado... No, pero el sábado estás acreditado en Sadar. El sábado 8 igual. Estás acreditado en Sadar. Igual, ojo, podemos hablar también con el señor Silva y contratarlo como... Como reportero, ¿eh? A ver, momento. Ahí me interesó. Ahí me gustó, a ver, ¿cuánto hay? A ver, por favor. ¿Y cuánto hay? Dos latitas y un pancho. ¿Y el chori? No me lo dejen afuera a Enzo con el chori. Enzo, ¿vos ya volviste? ¿Ya estás listo también para salir a cubrir o...? No. Todavía estoy mosqueando. Hecho pelota. Bueno, boludo, pero ¿lo deja su esposa? No, por supuesto. Bueno, dale. Bueno, terminemos por favor con esto porque tenemos el invitado. Tenemos el invitado que nos está esperando. Para cerrar lo del viernes primero. Tatuados no pudo tocar porque el baterista se había quedado en autopista con el auto. O sea que arrancó de niños en el horario que tenía la banda del señor Carlos Cayate. Saludos ahí a Sofi, a su, digamos, prensa y demás, que toda la onda con nosotros la otra vez. Y bueno, con el tema este de la fecha y demás. Teóricamente Tatuado iba a cerrar. Que de hecho cerraste unos ciertos lazos para laburar un poco en conjunto, ¿no? Después vamos a hablar del tema. Vamos a promocionar cada vez que tengan fechas, bueno, no solamente señor Cayate, sino también su otra banda que es el Ejército Negro y con Pilsen también. Así que bueno. Bueno, Tatuados no pudo tocar. Va a haber una fecha ahora, justamente estábamos hablando eso de lo de Sadar. Va a haber a mitad de julio doble fecha nuevamente en el Club Leonesa. Exacto, sí. El viernes va a ser solamente onda Rolling Stone, donde va a estar Tatuado también, un par de bandas más. El Bumessi es en julio, el 8. Sí, viernes y 8 sábado de julio. Son... No. 7 y 8. Mediados es. Ah, bueno, 7 y 8. Bueno, el 8 está lo de Jorge Montiel. Claro. Así que... Ah, el Hard Rock, el Hard Rock, sí, que toca... Estamos invitados. Sí, el 8 de julio es la fecha que organiza Anubis. Sí, ahí en el Leonesa es el 8 de julio. Esa. No, Leonesa no. Unión y Benevolencia. No, es ahí a 3 cuadras. El tema es así. Bueno, esto cerró con The Niños. Era la primera noche de los 24 años de la... Exacto. Gente de los Hell en Buenos Aires, Argentina. Muy bien, sí. Y después el día sábado. ¿Qué pasó el día sábado? El día sábado para mí fue una explosión. Yo creo que fue una comunión de trash, heavy, de hard rock, de todo un poco. Pues explotó ya de entrada. Muchísima gente se agolpó. Sí, muchísima gente. Inner arrancó. Arrancó Inner. Que fue la única banda que vieron mis compañeros que se fueron, se borraron. Yo lo quiero decir al aire. No, no, borramos. A ver, me dejaron solo. No, no, fuimos. Mirá, es más, no íbamos a hacer absolutamente nada. Estábamos para no invitados también. A mí, para no, no fuimos justamente para darte un abrazo, cuando maricón. Fuimos, usted no estaba, así que no hable. Usted vino mucho después. Tuve que... Sí, y te, fuiste a que te tiren las cartas. Vamos a aclarar. A que te quieran decapitar. A que te vayan a embalsamar. Próximamente. Sí. Así que nada que reclamar, porque nosotros estuvimos ahí, usted no estaba. Bueno, hablando de eso, saludo, no sé, no creo que esté escuchando. Bueno, ahí Pame, pero bueno, saludos. Tania, tampoco no sé si está escuchando, también saludos. ¿Cuándo vas a saludar a Pedrito, Juancito, no? A Cari de Palo Borracho que estuvimos pasando. Estuvimos a Karina Aguirre, a Karina Aguirre. A Karina Aguirre, a Guadalupe Maloy. Maloy. Y, ay, me olvidé el nombre. El nombre de la chica del corset. Del corset. Andra Accesorio, Ale. Ale. Ahí sí. Está. Qué grande. Era, ¿Viste que el él tipo... Él usa corset también, por eso. El tipo, ¿viste? Bueno, y... En el programa de Cosa Nostra. ¿Qué más pasó, Sergio, ese día? Bueno, y también... Black Crow. ¿Qué le pasó a usted con Black Crow? Muy buena banda, Sí, me gustó. La verdad que es un sangre joven, ¿no? Que viene a querer un lugar en el ambiente, ¿no? Sí, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y muy bueno, también me gustó muchísimo. Y bueno, ni hablar después, bueno, lo legendario Gato Sucio, que para mí fue uno de los picos más altos también. Pero antes estuvo una banda que me sorprendió, Ravenous. No la había visto nunca. Ahí es donde tocó la batería Jere. Ravenous. Jerónimo de Constanzo, el baterista de Domination. No. Ese fue, no, en Bloodcrown fue. En Bloodcrown. Ahí está. Después está en Bloodcrown. Claro, no, pero yo estoy hablando de Ravenous, que me sorprendió la cantante, también la imagen de la banda. Un estilo a Avril Lavigne, la chica, más o menos. Más o menos. ¿No hemos visto a Ravenous en The Other Place en algún momento? Sí. Pero yo, digamos, la atención le presté ahora, el sábado. Ahora, claro. En Other Play, yo iba a Other Play y no me pregunte a qué fue, a ver, no sé. Sí, no me acuerdo. Pero bueno. Bueno, ¿y después? ¿Y con qué terminó? Gatos Sucios, ¿no? Usted lo vi ahí, foto con el cantante en el stand. Usted es cholulo. Usted es muy cholulo, Sergio. Es que es un tipo conocido. No, bueno, Sergio, estamos haciendo la aguanta a las bandas. No, usted es cholulo. No, qué cholulo. A Sergio le piden. ¿Me puedo sacar una foto con vos? ¿Vos sos Sergio, Sergio Silva? No, yo la verdad que me gustó la convocatoria de los amigos de los GEL, todas las agrupaciones que estuvieron de Mar del Plata, de Entre Ríos, de Luján, de Santa Fe. El sábado. Hay una protesta. Epa. Diga. A ver, en vivo. Hola muchachos, acá Lucas de Metales Brillantes, les mando un abrazo a todo el equipo. Gracias por no invitarme acá. Usted es verdad, usted trabaja. Lucas, querido, yo te voy a decir algo. Nosotros el sábado, cuando decidimos invitarlo acá, dijimos que Lucas no venga. Nosotros dijimos, che, boludo, pueden venir los dos. No, Lucas no. Walter y Sergio. Claro. No, Lucas no. Pero no, chicos, yo. No, que venga, dale un buen pibe. No, me dijeron. Así que disculpanos, querido Lucas. En otro momento lo voy a jubilar a Walter y te voy a invitar a vos presencialmente. Es un tipo ocupado, él trabaja y demás. No es como nosotros. Yo lo vi el miércoles. Saludo grande. El miércoles estuve con él. Saludo grande a Lucas. Que bueno, ¿y después de Gatos Sucios qué? Cerró Letal. Con nada más y nada menos después de... Yo hacía mucho que no lo veía al Yankee tocando. Sí, Claudio Ortiz se detuvo. La verdad que mucho tiempo hace que no estuvo. La verdad que impresionante. La rompió. Tocaron el tema Warriors. Los últimos temas, exactamente. Warriors, Mike Tyson y Massa. Y Massa, ahí está. Cerraron con Massa y detonaron... Todo completo Centro Leonesa que se vino todo abajo. Yo tengo una anécdota con Mike Tyson en el teatro en el teatro Refugio de Banfield en el 2019 que me quiero pegar un tiro en las bolas, boludo. Tito bajó y me puso el micrófono y me hacía cantar a mí y nadie me grabó, nadie me filmó. Una bronca tengo. ¡Salud, papá! Así que bueno, chicos, vamos a... ¿Vamos a cerrar esto? Sí. La verdad que saludos a Vitico, saludo a Dani, saludo a Gustavo, saludo al Massa, al presidente de los GEL, saludo a toda la gente que estuvo ahí. Gustavo. Así que la verdad que la pasamos bien. ¿Usted? ¿A quién quiere saludar? No. Bueno, sí, también muchas gracias a Vitico por confiar en mi laburo, ¿no? Y esas dos coberturas fueron el viernes para Metal Argento y el sábado para The Dark Melody de la República Oriental del Uruguay. Ahí. Muy bien, toma, ¿viste? Ah, estuvo nuestra amiga el sábado. María. ¿Cómo es? María. ¿Cuál de todas tus amigas? ¿Walter Boom? ¡Ah, Gina! ¡Ay, está! ¡Gina! ¡Perdón! No, María. No, María. Pero es Gina Producciones, ¿cómo es? Ah, bueno. María Elena Martínez. María Elena. Mandamos un saludo. María Elena, ahí está. Un saludo para ella. Estaba como un adolescente ahí cantando los temas de Gato Sucio. La verdad que... Bueno, vamos a dejémoslo ahí. Déjela ser feliz. Vamos a dar un pequeño corte ahora. Vamos a ir a un tema. Vamos a escuchar a Vil Existencia, querido. Usted, fíjate a que ver, por ahí tiene que estar. Vamos a escuchar. ¿Tiene a Vil algo Existencia? Más para acotar? Sí. No, igual el invitado va a volver a entrar porque él va a estar todo el programa. Él va a estar acá. Sí, perfecto. Sí. Ahora va a entrar. Vamos a hacer la nota. La primera nota a Kevin de la noche. Y bueno, nada, vamos a seguir con la dinámica del programa. ¿Vamos con Vil Existencia? Hace rato quiero poner este tema. We'll be right back. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Sábado 8 de julio, 23 horas, La Naranja llega a Wilde. En Sadar Club, Avenida Mitre 6675, banda invitada Toro. Entradas anticipadas en los puntos de venta y por Mercado Pago. Y que sea rock. Sábado 29 de julio, 23 horas, Zárate. Cosas que pasan presenta una noche a puro trash metal en el Maurice Bar. Tres bandas en vivo, Exhumación, Martiria y el gran debut de Sinóxido. Una tremenda noche donde no podés faltar. Anticipadas $800 mediante Wallah y Mercado Pago al WhatsApp 3487-231194. Capacidad limitada. Maurice Bar, Dorrego 745, Zárate. Una noche donde no podés faltar. Invita Cosas que Pasan. Con Megadeth de fondo ahí. ¿De dónde sacó eso usted? ¿Qué cosa? Megadeth de fondo. ¿Megadeth de fondo? No, no, no fui yo. ¿Quién fue? No tengo, ni siquiera tengo botonera como para meter no, ruido así. Pero ¿qué? Esto es cada vez menos. Usted, querido amigo, haga como le parezca. ¿Y es una que le pone derecha algo que a usted le gusta? No, yo digo, yo escucho una cosa y digo, es tal cosa, es tal otra y... Boludo, acá el señor Juárez ni sabe lo que estaba escuchando. Pero a mí, pero vos, porque pero bueno, sos como un librito. Yo, ¿qué me importa quién no es el que toca? Yo importa, fa, mirá qué lindo, se me paran los pezones, ¿no? Bien. No, hoy, ay, ¿quién es? ¿Quién es? Hoy vamos a escribir un libro. Hoy, para no llegar tarde, me tomé el subte. Sí. Hice la combinación porque me se quejan que llego 5 minutos tarde. Y llegaste re temprano, boludo. El señor antes que yo. ¿Qué pasó en la combinación de la C y la B? Ah, está cerrado ahí. No. Una chica tocando el violín haciendo el tema de apertura de las películas de Star Wars. ¿Y no la grabaste? ¿No la invitaste? Ya, terrible fue. ¿Viste, boludo, qué lindo, qué lindo que es viajar en subte? No hay nada más lindo que viajar en subte, boludo. Ah, pero hoy viajar vamos en subte es un lujo, boludo. Yo ya no me lo puedo permitir. No, vale caro. Vamos. El bondi vale. Ya no me lo puedo permitir. Vamos, antes de hablar con el invitado, vamos a hacer otra vez. Les voy a tomar... ¿Examen? Examen. ¿Qué tipo el ronco, tema boludo de Star Wars? A ver. Ah, sí. ¿Qué pasa con el tema? ¿Qué de Star saben del tema? Mirá que no soy fan, pero mi pareja es recontra fanática, me rompe las bolas siempre. ¿Quién lo grabó? Ennio Morricone. ¿Quién lo grabó? Ennio Morricone. ¿Dónde? Año 1976. No, no. En la esquina de la no, casa. No, no vale buscar el... No, Ennio Morricone, loco. ¿No es Ennio Morricone el del tema de Star Wars? No. En el año 1977, el señor George Lucas contrató a Ennio Morricone. Filarmónica, ¿no? Sí. De San Francisco, y grabaron el todo lo que es lo instrumental de Star Wars, todas las, digamos, el tema con más de 40 músicos, ¿no? Ahí, y para lo que fue todo el tema de fondo de las películas, la el soundtrack. Exactamente. Ahí está. Ah, cachatas inglés. ¿Para qué vas a decir la banda de sonido? La concha de tu hermana, habla castellano, boludo. Yo, pará, lo digo yo en inglés, soundtrack. No me jodan, boludo. Che, bueno, loco. ¿Con quién estamos? Por favor, al micrófono, preséntese. Usted, caballero. Buenas noches, soy Kevin de Martiria. Pero. Me presenté. Listo. Instrumento. Colegio primario, secundario. Me faltó info. Pará, antes de que siga, yo voy a decir una característica de Martiria. Martiria es una banda de padres e hijos. o padre e hijos, mejor dicho. De padres, padres e hijos. Sí, de padre e hijos. ¿Reconocidos o no reconocidos? Sí, sí, tienen el mismo apellido. Son todos Domínguez, son todos Domínguez. Bueno, nada, soy... Che, un saludo a Ricardo. Dale, dale. Ahora estaba viajando, así que bueno. ¿A dónde? A Mati. De Chascomús. A Mati también. De Chascomús, sí. A General Belgrano. Ellos están viviendo allá en General Belgrano. Y Mati está estudiando en Chascomús, así que están ahí con el viaje. De hecho, nos invitó a General Belgrano. Ricardo nos dijo un día: loco, vénganse un día, ustedes que les gusta viajar, si vienen un fin de semana. Es verdad. Y nunca más le contestamos. Vamos, ahora cuando vayamos a ver tocar. A mí no me inviten, está bien. Pero vos estás invitado, estás en la lista, boludo. No, mentira. Mentira. Vos sos como el hijo. ¿Quién vos, dijo que se presentaba? ¿Vamos nosotros o vas vos? No. ¿Qué hija de puta? No, porque. No, tu amiga, no es así. Tu amiga, Walter. Tu amiga. No es así. No. Bueno, enfoquémonos bueno, en Martiria. Enfoquémonos. ¿Por qué Martiria? Bueno, el nombre es una palabra griega que significa ser testigos oculares de Cristo. Somos una familia cristiana y por eso el nombre Martiria. Mi viejo lo vio en un libro que estaba leyendo y bueno, de ahí surgió el nombre. Y aparte, nos gustó el significado, nos gustó cómo sonaba. Y bueno, quedó Martiria. ¿Y cómo fue esto de decir, hagamos una banda, papá, hijos? ¿Cómo fue bueno, la creación? Eso fue, ahí empecé a romper un poco yo, porque bueno, mi viejo había tocado en Templario, una banda de Long Jam, y bueno, en ese momento estaba sin banda, yo también, estábamos los dos sin tocar, yo tenía un par de temas ahí compuestos, de romper las bolas, así, de ponerme yo solo. Digo, che, pa, mirá, tengo unos temas. No tengo ganas de tocar, viste, como que ya estaba más relajado. Y bueno, que empecé a molestarlo un poco. Y bueno, accedió, dijo, bueno, dale, dale. Y buscamos primero un guitarrista, había otro chico que tocaba con nosotros. Y bueno, Mati se fue sumando, él tenía 11 años cuando empezamos a tocar. Ah, Mati es el más chico. Es el más chico, sí, sí. Él tenía 11 años cuando arrancamos. Y él fue copiando un poco, le fuimos enseñando tanto al otro guitarrista como yo los temas. Y los empezó a cazar al toque. Y bueno, después el otro chico, después de 2 años, se fue de la banda y decidimos seguir como power trio. Y hoy en día, ¿qué proyectos tienen de acá en adelante? La gente que todavía no los conoce, ¿cómo los puede ubicar en las redes? Contanos un poco de eso. Bueno, como proyecto estamos grabando nuestro tercer disco. Lo vamos a sacar en 2 partes. Primero 5 temas y después 5 o 6 temas. Todavía tenemos que definir la segunda parte si va a tener 5 o 6 temas. Y bueno, ese es el proyecto más próximo. Es más, la primera parte ya está grabada. Hoy estaba hablando con el chico, con Leo Dobao, que es el baterista de Mario Yam, que él es el que nos está haciendo la mezcla. Así que bueno, nada, estamos en ese proceso. Y bueno, y seguimos tocando, nunca paramos de tocar. Es como no es que decimos, bueno, vamos a grabar y después seguimos tocando, sino que... No, que te acerques al micrófono. Habla. Listo, perfecto. No es que dijimos, bueno, vamos a grabar y dejamos de tocar un tiempo, no, sino siempre activando y tocando. Primero, dos cosas. Tienen un EP y 2 discos. Sí. Los 2 discos que tienen, ¿están físicos, están en físico o solamente en las redes, están en formato digital? Están en formato digital nada más. El segundo, Enfrentando al Sistema, lo habíamos sacado en físico, pero ya no nos quedaron copias. De hecho, tenemos una copia. Claro. Sí. Bueno, y las redes, contanos cómo los ubican, cómo pueden escuchar su música. Bueno, tanto Facebook como Instagram como YouTube aparecemos como Martiria Oficial, la primera I es Y. Así que nos pueden buscar ahí, contactarse con nosotros, enterarse de las novedades y escuchar la música que vamos sacando. ¿Quién integra la banda? Bueno, músico y instrumento. Bueno, yo, Kevin, bajo y voz, Matías, guitarra y voz y Ricardo Trash en batería. Todos los Domínguez, los pibes de Domínguez. Digamos, Norma, a ver, quería preguntar. Los temas, ¿quién los compone? Vos dijiste que empezaste componiendo unos temas y ahí arrancaron. De ahí en más, ¿lo seguís componiendo vos? ¿Lo componen entre los tres? No, básicamente los componemos entre los tres. Hoy en día lo componen más ellos dos que yo, pero yo sí hago mis partes de bajo. Y en cuanto a las letras, entre mi padre y yo los vamos haciendo. Mati todavía no se larga con las letras, medio que le insistimos, pero todavía no. Pero la parte musical la están armando más ellos por el hecho de que viven juntos y están todo el día tocando. Entonces, che, qué bien tenemos esta idea, che, qué bien tenemos esta otra idea. Y yo voy sumando a eso que ellos ya hicieron, no es que no hago nada, es que bueno, toco y listo. Sino que voy sumando a lo que ellos ya me van pasando. Y bueno, son familia, así que siempre decimos que las bandas son una familia. Ustedes son realmente una familia. Sí. Recién dijiste que siguen tocando, ¿no? Que no pararon de tocar. Próximamente tienen un par de fechas, tienen una en Zárate, sí. Tienen una en Zona Sur también. Sí. Contanos un poquito de eso. Bueno, la próxima fecha es el 16 de julio en el Grayson, en Monte Grande. La verdad que estamos muy contentos. Hace ya varios años habíamos tocado ahí, en un festival under, y ahora se pudo volver en una fecha más copada, ¿no? Bien armada. Vamos a tocar con Plegarias, Manigua, Antes que todos mueran, Quick Fire y Cuarto Mental. Es el domingo 16 de julio. Nada, la idea es disfrutar. Tanto Antes que todos mueran como Plegarias son bandas amigas. Entonces, bueno, es ir, pasarla bien y, bueno, intentar dar lo mejor siempre para el público, ¿no? Es lo principal. Y después disfrutar los otros y que puedan disfrutar los demás. Si ustedes disfrutan arriba, los que estamos abajo, nosotros los hemos ido a ver varias veces con Norma. Veces, sí. Hemos ido a, creo que los vimos en El Amparo, los vimos en Gier, también los vimos en Zona Sur, también los vimos en el Cacho Fest. Y la verdad, y eso se lo dijimos a ustedes, no es porque estés acá, pero en su momento se lo dijimos, que los veíamos cómo iban creciendo como banda, sí. O sea, que el comentario que le hacíamos era que cada vez que los veíamos habían alcanzado un nivel más alto como banda, ¿no? Y bueno. Bueno, muchas gracias. No, pero es la realidad. Y después de esa fecha, también tienen una en Zárate. Sí, el 29 de julio. Sí. Con Exhumación y Sin Óxido. Eso lo organiza la gente de justamente Cosas que Pasan, del Chaque. Del Chaque. Saludos, sí. Ahí a del amigo Villegas. Amigo. Bueno, paso que viene a ser de esto. Karina, sí. Aguirre me mandó un link que ya tienen entradas para el 16. Se pueden comunicar al 11 36 75 93 29. O al 11-64-05-41-60. Eso es para la fecha del 16. La fecha del 16 de julio. Okay. Aparte, nada, es una fecha especial para mí porque yo el 14 de julio cumplo años. Ah, bueno. Así que, nada, me tengo 16 años cumple, boludo, son todos pibitos. 14 no cumplió. No, el 14 no, cumplo 31, ya... Yo estoy grande. Yo estoy grande. Parece de... Estoy grande, dice, qué hijo de mil. Yo parece tengo... de 15 años, 16. Pero, pará, el día que fuimos al Cacho Fest... Fuera de joda, parecés más chico. Había, unas cositas así pequeñitas, dando vuelta por todos lados, viendo... Y después, cuando nos dimos cuenta, papá, está arriba. No sabes lo que son esas criaturas. No. Una belleza. Y encima, futuros metaleros. Ah, no sabemos de quién, pero era de alguien que estaba arriba. No sé, no. A la señora la vimos con mis gemelas, 3 años tienen. Una belleza, una belleza. Terribles, no paran nunca. Walter te puede hablar sobre lo que es tener una hija mujer. No, pero ya. Usted también tiene ya una está, hija ya mujer. Fue. Mi hija, no, pero ya mi. Mis hijos ya son más de 20, así que ya no... Kevin, nos dijiste que la mitad del disco ya está prácticamente lista. ¿Cuándo piensan largarlo? Bueno, eso todavía no sabemos. Es algo que tenemos que plantearnos bien y decirlo, bueno, ¿cuándo lo largamos? Porque la idea no es largarlo y listo, sino hacer como un trabajo de prensa para que... O sea, no tiene sentido tanto laburo que nos llevó a hacer el disco, agarrarlo, subirlo y que no lo escuche nadie. Entonces la idea es hacer un buen laburo de prensa. Es probable que lo presentemos con algún video antes de sacar los 5 temas de la primera parte del disco. Pero bueno, todavía tenemos que ver bien cuándo y cómo sacarlo. Eso te iba a preguntar. Habían dicho que lo iban a sacar en 2 veces, en 2 partes. O sea, van a hacer la primera parte, le van a dar Uso y Abuso y después siguen con la segunda parte, o lo van a hacer seguido. No, básicamente es una cuestión monetaria, porque es muy caro hacer un disco, Entonces decidimos, bueno, hacemos una parte y mientras vamos haciendo uso y abuso de esa parte, a la vez vamos juntando guita para poder ir grabando la otra parte. Claro, así, sí. Es eso, ¿no? Porque es una moneda. Con el tema esto, ¿no? Monetario y demás. En las redes, en el tema de la pandemia y demás, ¿aprovecharon para hacer algo así, streaming? ¿Cómo lo ven ustedes para tirar, no sé, ahora que se viene lo nuevo, algún video lírico como se usa ahora? Porque obviamente grabar un video es un montón de guita. Sí. No sé cómo lo manejan ustedes, si tienen pensado eso o no. ¿Cómo lo van a alargar? ¿Solamente en audio a las redes o piensan hacer algo así, aunque sea casero, un video lírico como se está usando ahora? No, bueno, tenemos idea. Estamos entre dos temas para hacer el video. Uno es más casero, es la idea que sea un poco más casero. Claro. El tema habla un poco de la familia, de todo esto, ¿no? De qué es lo que nos representa a nosotros como banda. Y hacer un video nuestro, así casero, mostrar un poco lo que somos como familia. Por un lado ese video, y por otro lado hay uno que tenemos una idea que es un poco más elaborada y estamos averiguando costos, actores, quién lo filme y todo. Tengo un amigo que es director de cine y también está queriendo incursionar en esto de los videos, y que yo, así que cualquier cosa, si querés después te paso el dato. De una. Ya que estamos, tiramos el chivo. Luciano, mirá, te estoy haciendo public, A Sergio Silva allá atrás, sí. a Enzo. De hecho, hemos actuado en un video de Esclavos del Nuevo Mundo. Que hicieron una versión de Gangsta Paradise, después buscalo y ahí hemos actuado y a Normita la usé como prostituta. Y era contenta, quiero ser. ¡Ay, yo sí! Total, es mi papel. No es solamente el video. Era mi vida real. Yo en primaria hice de césped número 2, así que va. Bueno, bien. Muy bien. Ahí está. Viste, ya tenés actores. Actores, mira, te abaratamos los costos. En la composición de las letras, ¿no? De los temas de Martiria, más allá de que son tienen un ustedes como familia, tienen una raíz bastante católica, cristiana. Cristiana, sí. Para escribir las letras, ¿se inspiran un poco en la religión o la religión va por afuera de la música en general? Porque hay muchas bandas que son cristianas y que de hecho meten un poco de religión en sus letras, ¿no? ¿Ustedes hacen eso o las letras van por afuera de lo que es su sentir religioso? No, las letras por lo general son sociales, pero con una mirada, o sea, no podemos sacar de nosotros que somos cristianos, ¿no? Entonces, es nuestra mirada hacia la sociedad, pero sin decir, sin nombrar a Dios o a Jesús, pero sí con nuestra mirada de, más que nada nuestra mirada moral, por llamarlo de alguna forma, de la sociedad. Pero, o sea, cada uno compone lo que tiene adentro. Lo que ¿no? ve, claro, lo que siente, lo que ve, lo que vive. Sí, sí, sí. Pero bueno, las letras más que nada son sociales. Tenemos algunas letras que son de aliento, como, o sea, mucho del metal, viste, de seguir para adelante, que también lo reflejamos en nuestras letras, pero no desde el lado, bueno, seguía Cristo. Pero sí desde vuelvo a decir, ¿no? Nosotros somos cristianos y eso no lo podemos sacar. Entonces vamos a la mirada social desde nuestra mirada. Claro. Pero no es que te vamos a querer evangelizar con una letra. Ah, perfecto. Igualmente, desde hace mucho, mucho tiempo las bandas, por ahí, como decís vos, No quieren evangelizar, pero en el tema del mensaje y demás, uno a veces ve, ¿no? El tema de para qué lado apuntan. Está bueno que vos digas que no queremos imponer lo que nosotros pensamos, simplemente mostrar nuestro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Por claro. Ese lado viene la cosa. Sí, sí, sí. Que está bueno porque la verdad que en un montón de temas y demás sociales, yo en una época, yo vengo de hace rato, ¿no? No, ¿en serio? Cuando arrancó el tema este acá en la Argentina, lo que hacían muchas bandas, como que agarraban temas de bandas conocidas y le ponían un... Fuera de joda, en muchas bandas las vi, vos no la viste porque ni habías nacido. Le cambiaban la letra. Le cambiaban la letra poniendo temas de Megadeth, de no sé, para dar un ejemplo. La musicalización era... Y hablaban del tema religioso. Una vuelta escuché una banda que... cantaba, en vez de Highway to Hell, cantaba Highway to Heaven. ¡Claro! Onda por así, ese lado. Onda así decís. Claro, pero eso era allá, como, digamos, para traer un poquito eso los 90 y pico, para no decir más atrás. Cuando vos andabas por las calles de Claypole, en no, el barro, no, ahí no, por el arroyo, atrás del cementerio. Él iba al tema de cómo evolucionó el tema de las bandas, ¿no? De sí, que usted iba a ese déjalo que te toque. El tema es que en su momento, las bandas cristianas querían evangelizar a través de la música. Claro. Hoy, por ahí, las bandas cristianas no pueden evangelizar. Hay muchas bandas. A ver, hay un montón de bandas. Te muestran su sentir, su forma de ver, sin querer evangelizarte y sin querer cambiarte. Miren, esto es lo que yo siento, esto es como yo lo veo y está genial. Sí, pero sí, por sí, eso, sí, justamente. Por ahí, a ver, si alguien viene y dice, che, qué bueno esto, me gusta tu forma de pensar, ahí ya es otra cosa. Claro. No es que queremos obligar al otro, sino... Ustedes hacen lo que les gusta y como piensan mejor que pueden llegar. Es lo que crean ustedes y eso es respetable. Así como otras bandas que ponen otras letras, para mí, cada banda tiene sus letras y del origen que viene es del origen que uno siente, que la banda siente que puede... crear las letras y decirlas. Porque siempre al final es eso, ¿no? Que vas a decir algo y lo decís desde tu sentir, o sea, sí, porque pasa por ahí. Porque la música es popular. ¿Cómo te amo? ¿Sos tan linda? Ah, vamos para casa. Tanta. Después del... este año, usted tiene esas dos fechas, ahora en julio. Sí. Después, ¿tienen algo más para adelante? En agosto se tiene que confirmar, pero hay una fecha ya en General Belgrano, en el teatro del municipio, que pone la municipalidad de sonido, pone el lugar, pone todo, está buenísimo, el lugar está muy bueno. Bueno, el año pasado se hizo un festival en noviembre, con todas las bandas de rock de allá, nosotros nos metimos ahí, y bueno, estuvo buenísimo, la municipalidad le gustó mucho, toda la gente de cultura del municipio. Y bueno, entonces este año lo que quiero hacer, más allá de hacer de vuelta en noviembre el festival, darle más lugar a las bandas de rock, de metal no digo porque somos la única, claro, el resto son de rock. Allí hay mucho folclore, mucho tango y como que ahora quieren abrir un poco al rock, ¿no? Entonces, bueno, decidieron hacer dos viernes por mes que toquen bandas ahí en el teatro del municipio. Así que bueno, todavía falta confirmar, pero seguramente en agosto hagamos una fecha ahí. Después en noviembre está el festival, allá en General Belgrano. Y bueno, todavía falta confirmar un par de fechas, seguramente haya alguna en septiembre también, pero bueno, todavía no hay nada confirmado. Pero la idea es mínimo meter una fecha por mes. Por mes. ¿Podríamos ir ahí en alguna? Podemos ir a General Belgrano, nos quedamos un fin de semana. En septiembre. Está lindo. ¿Nos vamos? No, en serio, yo... Ricardo, el papá de él, nos dijo no una, dos, tres, cinco, diez veces que nos cruzamos. Cuando quiera, usted, que nosotros en un momento viajábamos mucho. ¿Ustedes les gusta viajar? O sea, viajábamos, nos íbamos a lugares cercanos, a mirar la naturaleza. Hasta que se la pegó con la bicicleta. Hasta que me caí de la bici en Córdoba, no viajé más. Claro. En serio, de ahí no viajé más, la puta. Mirá cómo me quedó el dedo, boludo. Mirá cómo me quedó el dedo, me quedó todo mocho. Y estamos, modelo. Y estamos esperando pasar la fiesta en Tierra del Fuego. Fin de año. Pero bueno, no, la verdad que está bueno lo que decís vos, que se abran a otros géneros, ¿no? Sí, allá... Aparte de todo lo que es lo más tradicional. Exactamente. Y allá la verdad que se recoparon y hay mucho apoyo. Mismo Bueno, Mati está trabajando en un bar ahí, en Belgrano. Sí. Y nos apoyan un montón, un tatuador también, el loco, nos dieron guita para armar una fecha allá, para el sonido. O sea, la verdad que es diferente a lo que capaz uno está acostumbrado a ver acá, ¿no? Que en el bar tenés que ir, si querés tocar tenés que alquilar el sonido, pagar esto, pagar lo otro. Allá no, es como, tomá, la puerta es de ustedes, hagan lo que quieran. Es distinto. Te incentiva. Hay dos cosas. Primero, te incentivan a que toques. Y segundo, estás abriendo mercado. O sea, sí, obvio. Porque de repente van ustedes, tocan, gustaron. Y de repente eso es camino para que otras bandas también se puedan acercar. Sí, sí. También se puedan acercar. Y que conozcan movida, el lugar, que también lugar, les sirva para ir. Y aparte para del lugar, conozcan la música. Claro. ¿No? Pero bandas que quieran ir ahí a tocar, que lleven gente, amigos, y de paso conocen la ciudad, sí. y les sirve también para la gente que está ahí, no solamente para el lugar donde tocan, sino porque si vas a viajar hasta allá, claro, exactamente, sí. Abre el turismo. Olvídate. Volviendo al origen de Martiria, sí. ¿Qué te inspiró a vos a hacer esta voz podrida que haces? ¿De dónde? O sea, ¿de alguna banda? ¿De más chico? Bueno, en cuanto al... Claro, tus influencias. Sí, sí, sí. Exacto. En cuanto a la voz, creo que fui buscando, porque siempre fui malo cantando. Entonces, fui como buscando la alternativa para poder cantar. ¿Te acordaste cuando te peleabas cantar con cierta persona, no? Sin dar nombres ni nada. Claro, sí, bueno, mi amor. La tenemos que presentar también, la tenemos que presentar. No, está ahí. Sí. ¿Cómo se llama tu señora? Que está acá con nosotros. Por ahí está haciendo compañía. Sí, acá. Sí, ella, ella la inspiró a esa voz así cuando él se enojaba. Sí, mi amor. Porque no va a decir que te quejaba. No, era todo sin mi amor. Obvio. Hablo desde la experiencia. Qué basura. A todos nos pasa lo qué mismo. Basura que somos. Pero ven que ya se fueron a otro lado. Sí, mi amor. Pero este es... Vos porque estás soltero, vos sos otro tipo, el target tuyo es otro. No, a vos Walter te dicen. Dijo mi sapito, dijo. No. Entonces es distinto. Sigamos. Sí. ¿Qué influencias tuve? Bueno, no, en cuanto a la voz, eso es como mi falta de capacidad para cantar bien. Me llevó a buscar una alternativa para poder cantar, porque. Es más, al principio buscábamos cantante y mi viejo me dijo, no, animate vos. No, yo no quiero cantar. Hubo como una pelea ahí entre padre e hijo. Y medio que me obligó a cantar. Y nada, al principio desafinado, horrible. Entonces como que fui buscando una alternativa para cantar y que quede más o menos bien con la música. Y aparte, bueno, a mí me gustaba mucho en su momento Carajo. Y es un poco sacar ese estilo que tenía el Corva de cantar. Y cuando era chico, escuchaba mucho La Renga y la forma de cantar del Chizo. Entonces es como que sin querer fui incorporando eso, ¿no? No es que lo busqué, sino que era lo que venía escuchando ya en cuanto a la forma de cantar. Después, en cuanto a lo musical, mi primera influencia fue Iron Maiden, que nada que ver con lo que hacemos, pero es como que lo vi a Harris moverse, escuchar el bajo y dije, no, quiero tocar el bajo, ¿no? Y bueno, y después, bueno, Megadeth, Pantera, Machine Head, bueno, hay un montón de bandas. El estilo que hacen ustedes no es un estilo que vos digas, es esto. Ustedes hacen varias cosas dentro de lo que tocan, ¿no? Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Tener nuestra propia característica, ¿no? Que escuchen y digan, bueno, esto es Martiria, no se parece a otra cosa. Y eso es algo que fuimos buscando con el correr de los años, ¿no? Porque capaz que la banda es un poco más conocida dentro del under, ¿no? Hace 2-3 años, pero venimos tocando hace 8 años. Y bueno, fuimos buscando, ¿no? Esto de no parecernos a otra cosa. Que la gente lo escuche y diga, bueno, sí, esto es Martiria. Perfecto. Igual yo soy un descreído de los estilos. Tengo una bronca con los estilos. Heavy metal. Sí, desde chiquitito. A nosotros cuando nos dicen, ¿qué estilo hacen? Metal. Sí, o sea, hacemos metal. Sí, para mí es así. Sí. Y en un rato tenemos una nota con una banda de death metal, ¿eh? Y suenan. Bueno, hablando del tema de las notas y demás, acá el señor Sergio Silva, que está ahí del otro lado. Está la invitada, buenas noches. Creo que es la tendencia ahora de la voz, así muy particular. Ahí está. Muchísimas bandas están aplicando eso, tanto de hard rock como de death metal, sí, heavy metal también. Se ve que se va por esa onda la tendencia. Bueno. Me parece que... Me encantan las acotaciones. Sergio, te voy a contratar. No, pero está bien. Metal es brillante. Sí, sí. Lucas, la tenés adentro. ¡Me lo pagaste! No. Acá Sergio levantó las manitos. No, no. Metal es brillante. Mi primer barbijo en la pandemia fue de Metal es brillante. Vamos a ir cerrando la nota porque los tiempos son tiranos. Volvamos con las fechas más prontas, por favor, de la banda. Domingo 16 de julio, Teatro Grayson en Monte Grande. Terrible fecha junto a Plegarias, Manigua, Antes que todos mueran, Kickfire y Cuarto Mental. ¿Cómo se consiguen las entradas? Nos piden al privado del Instagram o Facebook. ¿Cómo los Martirio ubican? Oficial. Ahí está. Y bueno, nos pueden pedir ahí las entradas que tenemos anticipadas. Y después de eso es la del 29. La del 29 de julio en Zárate. Ahí Normita había tirado unos números de teléfono que seguramente no los tiene a mano ahora. Ahí está. No, pero justo estoy... Ahí está, está actualizando. ¿Puedo ponerlo acá? Sí, cómo ponelo, no. Ponelo. Porque, a ver... ¿Al aire? Si sale. A ver. No se escucha. Subí tu volumen. Hola chicos, ¿cómo va? Acá Karina Aguirre, aguante Martiria, es una banda que desde que la vi por primera vez dije, esta banda tiene que ir por más, y le puse todas las fichas y vamos, que se vienen cosas lindas con Martiria. Aguante Martiria, besos Kevin, saludo a Trash, a Matu, son excelentes personas, a la mamá que está siempre presente en cada recital, abrazo, los quiero. Esa era Karina Aguirre. Sí, vamos a Cari, la verdad que bueno, ella nos está dando una mano grande. Nos está escuchando. Sí. Saludo para Cari. Bueno, la otra vuelta tocamos con Letal en City Bar y bueno, ella nos hizo la movida. Ah, una fecha que organizó Cari, ¿no? Ahí. No sé si lo organizó ella, pero ella nos hizo la movida para ustedes. Sí, sí, sí. Ahí en City Bar. Ella nos hizo la movida para nosotros, así que nada, mismo la de Zárate, ella nos pasó el contacto del chico de Cosas que Pasan. Si bien nosotros ya habíamos sonado en su programa, ella nos pasó el contacto, todo, así que... Del Chaque. Saludos. Ay. Así que nada, una masa, Cari. La verdad que... La verdad que... Muy linda nota. Un millón de gracias, loco, por haberte venido desde Lomas hasta acá. No, para nosotros esto es... Pero vamos a decir, vino porque si no estaba custodiada no lo dejaban venir. Porque esto es así. Él fue y le dijo... mi amor, tengo que ir a hacer una nota con Jorge, con Walter, con Normita. Le dijo, me llevas y hago yo la nota. Jorge, con Walter no te dejo. Ese Jorge es una mala influencia, le dijo. Son malas influencias. ¿Cómo se llama tu señora? Presentala. Bueno, se llama... Igual no sé, Lourdes, no sé, creo que se no llama se Lourdes. Se llama Lourdes, le decimos todos Luli, así que... Luli para los pibes. Siempre acompañándote. Sí, siempre ahí apoyando. Castigándote. Es más, voy a contar una anécdota. El primer show de Martiria fue una semana antes de casarnos. El segundo show de Martiria una semana después. De casarse. O sea, ni siquiera nos fuimos de luna de miel. No se fue de luna de miel por tocar. Muy bien. Mirá que aguante. Ahora te están mirando diciendo... Me debes la luna de miel. ¿Para qué hablaste? ¿Y vos querés que te festejemos el cumpleaños el 16? Ah, bueno, es más, ella cumpleaños el 17. Ah, bueno. Y nuestro aniversario de casados lo festejamos en el festival de este, en General Belgrano. General Belgrano. O sea, así que me rebanca. La verdad que me rebanca. No te banca, está todo fríamente calculado. Yo sé lo que te digo, está todo fríamente calculado. Se acuerda de todo, tiene toda la data. Así tiene uno de estos, pero así. Eso, querido. Olvídate. ¿Con qué tema de Martiria nos vamos a despedir? Con Extinción. ¿Con Extinción? Dale. Gracias por venir. Gracias, chicos. Lo mejor para el año. Muchas gracias a ustedes. Cuando esté lo nuevo, te invitamos para que vuelvas al piso. Es la primera vez que vienes. Las puertas de Frecuencia para ustedes están completamente abiertas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con el tema, Enzo. Abrazos. We'll be right back.

Hola, hola, necesito el cable del teléfono. Aquí está, aquí está. Acá está. Porque... Siguiendo con la dinámica. Exactamente. Mientras Walter conversa con nuestro querido amigo. No, se cumplió un aniversario. No ¿de sé. ¿Quién? Un tal Ricardo Iorio. Me voy a poner porque el señor Silo me está grabando y yo no salgo por lo general. Ya cámara. Te recontra regrabó. Ya sé, pero bueno, ya está. La segunda hora. Después le ponemos, ¿viste los stickers? Claro, 61. El 61. Señor Iorio. Sí, es verdad. Cumplió. No sé cuánto más le queda de vida, pero bueno. Y tiene veremos. Para largo. Va, sí. Es más, ya, ya arrancó también al tema de estar teniendo fechas y todo eso. Sí, toca justamente, estamos diciendo, toca con Instinto ahora el 20 y algo, acá en ¿dónde? En el oeste. Ah, sí, no me acuerdo dónde era. En Villa Ballester creo que hacen una fecha. Sí, esa, en Villa Ballester, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, después con las noticias y demás, mientras el señor Juárez trata de comunicarse con... Sí, porque hoy nos faltó el segmento de Javi Bianchi donde tira las fechas que se vienen, claro, y todo eso. Bueno, pero con el tema internacional, el señor Udo está prometiendo para el 25 de agosto sacar Touchdown, que va a ser su nuevo... disco. Ya hay un tema ahí dando vueltas de lo que es lo nuevo del señor Udo Schneider. No sé si usted escuchó algo, señor Silva. Sí, algo escuché, no mucho, pero algo. Sí. Así que... ¿Y qué le parece a usted? Conserva sus raíces. Muy bien. Mientras acá recorren las raíces, les aviso, voy a apretar el botoncito para llamar a Fernando, el baterista de Orbe. Un momento puede ser. Bueno, no, sí, hablo. Sí, dale. Bueno, hablando de fecha, sí, Inmortalia. Usted que se acuerda. Inmortalia en Gear Music Club presenta su primer trabajo discográfico, Alegorías. Y también Todo Sabá de Nuevo, que toca Ruptura Trash, Nómade, Letal. Ahí tienen otra fechita más. Muy bien. Mirá el señor Sergio Silva, Mientras estamos llamando. Enzo, estamos llamando. Estamos llamando. A ver si se pueden comunicar. Yo no, ahí está llamando. Sonando. Muy ahora bien, sí. Está llamando. Ahí se siente. A mí me gusta que haga así el ruido. Entonces yo sé si está llamando. Claro. Pero después ver, no sé si me contesta. No. Ahí hola. Está. Hola. Hola, Fernando. Sí, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, viejo? Muy buenas noches. Acá estamos en Frecuencia Metalera. Preséntate, por favor. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos ahí en el estudio. Yo soy Fernando Pérez, baterista de la banda Orbe de Mendoza. Hacemos una especie de death metal. Y bueno, muy muy agradecido, muy contento de que nos hayan dado acá el espacio para poder charlar y para un poco la difusión de la propuesta. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Norma te habla. El 16 de julio... Hola, Norma, buenas noches. Buenas noches. El 16 de julio van a estar tocando en el Mendoza Metal Fest. Sí, así es. Esa es la próxima fecha, el 16 de julio. En el Club Pedro Molina, un lugar acá bastante conocido, donde siempre se hacen fechas acá en Mendoza, Guaymallén. Así que ahí vamos a estar compartiendo con varias bandas. Contanos un poco, ustedes son un trío, ¿es así? ¿Desde el 2017 más o menos que vienen? No, somos cuatro. Ahora son cuatro. Sí. Sí. ¿Quiénes son los integrantes? Los integrantes son en el bajo Carlos Palma, el Charlie. Sí. En la voz Aníbal González. Y en la guitarra Marcos Lobaglio. Y yo en la batería. Somos cuatro, pero en algún momento fuimos cinco. Éramos dos guitarras. Es más, el disco está grabado a dos guitarras, el demo también. Y bueno, ahora también estamos en la búsqueda de incorporar una segunda guitarra, pero bueno, siempre, o sea, más o menos hace un año que venimos tocando así en formato cuarteto a una sola viola. Son una banda que, digamos, con el nombre tienen un, digamos, una trayectoria no muy larga, pero ustedes son músicos de los 90 que vienen tocando. Contanos un poco la historia. Sí, la banda se formó en el 2017, pero bueno, nosotros, por ejemplo, yo a mediados de los 90 ya tocaba en una banda de death metal que se llamaba Mortisis. Fuimos una de las bandas, no sé, no pioneras, pero una de las bandas que movíamos acá el under en esa época. Así que, y bueno, después otros, los chicos también, a partir del 2000, el vocalista de bandas también conocidas acá en Mendoza, como Blood Dress o K-Maker, después se sumaron a la banda. Entonces, por eso, esta banda es nueva, pero nosotros venimos quizá con otros proyectos de hace muchos años. ¿Qué influencias podés nombrar en los principios de ustedes como músicos, como referente de la zona ahí de Cuyo, se puede decir, ¿no? Contanos un poco, ¿qué referentes musicales tenían para arrancar con estos proyectos? Sí, en realidad las influencias son variadas acá en la banda, pero es una banda que no de acá de Cuyo, sino una banda que siempre nos ha marcado por ahí. Es la banda Death, una de las bandas pioneras del death metal. Del género. Del género, claro. ¿Y cómo arrancó, digamos? Yo me imagino, ¿no? Todo el tema del interior y demás. ¿Había lugares donde tocar? ¿Tocaban, digamos, en juntadas del tema de ahí de la zona de amigos? Contanos un poco, porque la gente acá se piensa que es todo como acá, que tenés un bar, un lugar donde por ahí pueden tocar bandas, no sé, acá por todos lados, ¿no? Pero ¿cómo es la movida ahí en Mendoza, claro, y en la zona en general, ¿no? Sobre todo cuando arrancaron. Sí, la movida actual, decís, acá en Mendoza. Sí, actual, claro, y lo que fue antes, lo que fue también. Antes también. Contanos, lógico, un poco eso. Sí, bueno, en realidad es como allá. O sea, tú tenés bares, tenés clubes donde se puede ir a tocar, pero en muchísima menos cantidad comparado con Capital. Claro. Pero funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Al ser una provincia y no ser una capital de un país, entonces hay menos gente, menos público. Hay menos lugares, menos boliches, digamos, predispuestos a dar un lugar, hay menos presupuesto, menos todo. Sí. En realidad es así. Pero bueno, sí, hay lugares, clubes. Entonces nosotros, bueno, empezamos a tocar en ese circuito a partir del año 2018. Desde ahí que veníamos girando por los lugares que hay acá en Mendoza. Y bueno, de a poco también nos hemos hecho nuestro público. Pero bueno, nosotros tenemos una meta de... Ya hemos salido a tocar fuera de provincia. Hemos ido a Chile, por ejemplo. Y tenemos una meta de salir, recorrer por lo menos todo el país. Y bueno, si se puede también afuera también. Como ya lo hicimos el año pasado en Chile. Y este año quizás podamos volver. Así que sea un poco la idea. Acá tenemos un, nosotros hoy en el programa tenemos un invitado, un amigo de un programa que se llama Metales Brillantes, Sergio Silva, una eminencia dentro de lo que es la cobertura de eventos acá en la ciudad, ¿no? Y él te quiere hacer una pregunta. Decile, Sergio. Sí, muy buenas noches acá el entrevistado. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿A qué apunta? Muy buenas noches. ¿A qué apunta las letras, básicamente, a ver, de los temas? Sí, la temática es un poco variada. No nos centramos en una temática solamente, hablamos de una sola cosa fija. Las letras pueden ser, por ejemplo, representaciones de sueños, de experiencias personales, y podemos contar una historia de, por ejemplo, de un asesino serial, podemos contar historias de un pederasta, obviamente del punto de vista del repudio, podemos contar historias de violencia, de femicidios, cosas así. Más o menos el disco está basado, son esos temas que te estoy nombrando, entonces uno por ello se da cuenta de que así como la música y todos los temas no son iguales entre sí, las letras también son distintas, no van solamente para un solo lado. Mira, yo quería preguntar justamente, ustedes tienen un demo con 4 temas, ¿no? Sí. Y después sacaron lo que es el un disco en el 2022. Para la gente, sí. Sonda se llamaba, ¿no? El primero, el demo, ¿puede sí, ser? El, con el 4 demo, temas. Claro. El demo sí, se llama Sonda, con 4 temas, sí. Y salió en el 2020. ¿Y eso está incluido en lo que es Invocando Ira o esa parte? Ah, bueno, muy buena pregunta, porque sí, en realidad esos 4 temas están incluidos en el disco, en el EP del 2022. Pero en la misma versión, me imagino que usted algo habrá modificado. Claro, algo modificamos. Claro. Modificamos un poco en la composición. No mucho, no mucho, pero sí en el sonido, porque el otro tiene un sonido que grabamos en otro lugar. Tiene un sonido demo, el del 2020. Sí. Y esos 4 temas están también están incluidos en el EP con un sonido mucho más pro, en otro estudio, grabado en otro estudio, y obviamente editado, mezclado y masterizado por otra gente. Así que eso, ustedes pueden comparar, se puede comparar las dos versiones y bueno, se nota ahí una diferencia abismal en el sonido. Y contanos, ¿por qué Sonda y por qué Invocando Ira, los nombres, ¿no? ¿Y dónde se puede encontrar esto para escuchar hoy en día? Bueno, se pueden encontrar en todas las plataformas digitales. En YouTube está el demo, está el full disco, en Spotify, que es lo más que uno más usa. Pero bueno, también está en ¿cómo se llama? Amazon, Deezer. Casi todas las plataformas lo pueden escuchar, así que solamente tienen que poner Orbe y ahí les va a salir. Después, sí. ¿Por qué se llama Sonda? Bueno, Sonda le pusimos al demo porque hay un tema, una de las canciones se llama Sonda, está referido al famoso Sonda, Viento Sonda acá de Mendoza, que hace por ahí, hace desastres. Es un viento muy fuerte, caliente. Hasta tira árboles, se cae en casa, se vuelan techos, entonces bueno, hay un tema que habla propiamente de eso y por eso le pusimos Sonda al demo. Sí. ¿Y el disco? Y el disco Invocando Ira, porque bueno, como les decía anteriormente, las letras hablan un poco de bueno, eso, por ejemplo, el tema de la pederastía, la violencia de contra, o sea, femicidios, sí. O la hipocresía en la sociedad, ese tipo de cosas que a uno le generan esa especie de herida, ¿no es cierto?, de bronca. Y que hoy en día entonces, está más, digamos... exacerbado, es, se puede claro, decir. Está claro. A flor de piel en todos los medios. Claro, exactamente. Entonces, bueno, todas esas cosas que a uno lo hace... eso, no invocan ira en uno, pero bueno, tratamos de en realidad el mensaje no tiene que ser nunca negativo, sino que expresar y mostrar las cosas que están pasando, las peores miserias del ser humano, plasmarlas ahí como mensaje, pero siempre para que realmente no se cometan más. Esa por ahí es la idea. Sergio, me parece que tenés algo más para preguntar. Sí. Si no me equivoco, si no escuché mal, estuvieron en Chile, ¿puede ser? Sí, estuvimos en Chile en septiembre del año pasado. Teníamos 3 fechas. Fue una mini gira que hicimos viernes, sábado y domingo. Así que, bueno, fue muy linda experiencia. Conocimos muchísima gente allá. Y, bueno, también nos dimos cuenta que ya hay mucha movida, mucha escena, más que nada en el metal extremo. Así que nos trajimos de allá... amigos directamente, hicimos buenos amigos. Bueno, muy bien. Y la banda Invocation Spells la conocen, ¿no? Que creo que es de Chile, me parece. ¿Cómo es? Invocation Spells. Me suena. Que han tocado, suena, que han tocado con la banda Dead Hammer de Noruega acá en Buenos Aires. Ah, ajá. Sí, me suena ese nombre. Bueno, y quería, ya que estamos con el tema de las bandas de Noruega, si tienen alguna y también se reflejan mucho en esas bandas también, ¿no? Porque es, no sé si... Dentro de lo que es el claro, Death, el Death, exacto. Es Noruega, digamos, es una base, ¿no? Exacto. Exacto, sí, es una referencia en Europa. Bueno, por ahí nuestros temas tienen un poquito... hasta si bien es un death metal clásico, también se van a encontrar con algunos pasajes con unos black beast que recuerdan un poco a bandas black metal. A mí me gusta mucho Dino Warrior, Arcturus, por nombrar algunas, Behemoth. Entonces algo de black metal también se puede percibir en el estilo que hacemos. Así que obviamente sí, tenemos también esa influencia. Con respecto a lo que es acá de salir de gira, acabo de, no sé, me estabas por ahí diciendo de que tienen ganas de salir, aparte de lo que hicieron en Chile y demás. ¿Qué es lo que lo hoy en día no tienen contactos, no... como para salir de y presentarse, no sé, por ejemplo, en otras provincias o Buenos Aires? Decinos de qué forma por ahí uno puede llegar a ayudar para que la banda empiece a conocerse y puedan llegar a otras provincias, ¿no?, para tocar. Sí, bueno, por ejemplo, ahora lo que ustedes están haciendo, dándonos este espacio, nosotros nos sirve muchísimo. Me están dando a conocer una banda de Mendoza, acá en Buenos Aires. Y la idea es, sí, estamos mirando las líneas, o sea, los contactos los estamos generando. Por ejemplo, gracias a ustedes, llegué a ustedes gracias a Jorge Sigula, de Vida, cantante de Vida. De Vida, sí. Ajá. Un amigo, Jorge, hemos hecho un contacto, una amistad, y bueno, él nos está, o sea, nos está dando bastante ayuda con respecto a eso, al contacto, que ya habla con él, que se lo prueba. Entonces, así como ustedes nos están dando un espacio, también nos han dado otros medios de allá a Buenos Aires. Y bueno, esa es la idea. Y ahora... quiero como adelantar, como en una primicia, vamos a ir a Buenos Aires. Tenemos una fecha confirmada en Buenos Aires para octubre. Mira, ¿podés contarnos un poquito más de esa fecha? Aunque falte. Dale. Me falta porque en realidad, no sé, me van a arrestar porque no ha salido el flyer oficial todavía. No importa. Pero bueno, algo así se puede adelantar. Creo que va a ser 14 y 15 de octubre. El festival se llama Aquelarre Fest. Sí. Ahí en Cava. Sí, es un... Me suena, hace varios años que se hace ese festival. Bueno, tal vez... Sí. Sí, hace varios años. Sí. Tal vez podamos cruzarnos y, bueno, conocernos y ver la forma también... La realidad es que nosotros desde acá, tanto Frecuencia Metalera como Metales Brillantes, como todos los programas, ¿no?, que hay acá en Mister Radio y en otras radios también, nos gusta ayudar a difundir y que se conozca no solamente lo que es de acá de Buenos Aires, sino lo que es de toda la Argentina. Entonces, para nosotros, ponele que vos nos cuentes hoy una primicia, que van a venir, está genial. Pero lo que está más genial es poder estar hablando con vos y que vos nos cuentes... Una primicia. De tu movida, de tu zona, de cómo es todo allá, para que de acá conozcamos también eso, ¿no? Y es más, ya te comprometemos que antes de la fecha nos volvamos a comunicar para refrescar la memoria de la gente, ¿no? Sí, sí, en octubre, antes de que vengan, podemos hacer otra notita corta para que nos cuenten. Aparte, tenemos la suerte de tener repetidoras en otros días que alcanzan otros lugares, así que está bueno de que nos comentes. De sí, que Walter nunca comenta las repetidoras, que es el responsable. A partir de mañana nos repiten, gente, queda todo subido a un podcast que se llama Latidos del Metal, Latidos del Metal. Que se puede escuchar el programa cualquier día. Después tenemos la gente de Metal Argentum acá también en Buenos Aires, de Montre Radio, tenemos la gente de Latidos del Metal, que es Neuquén, es Río Negro. Tenemos a la gente de Misiones con el nuestro amigo de FM Schenker, Mauricio. Y bueno, ¿y quién más? Hay otra repetidora que no me acuerdo. Amigo de Zona Sur, que ahora que no me acuerdo. Ahí está. Oscar Dabús, la de Oscar Dabús. No, ya lo dije. Eso es de Montre Radio. De Montre Radio. Pero bueno, mira, te digo, Walter se olvida, es el responsable. Vamos a castigar. Pero la verdad que está bueno esto de que nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no? Que hay gente que viene acá y nos dice, mirá, esto lo saben ustedes nada más, va a salir tal cosa para tal fecha, no solamente fechas como ustedes, sino por ahí un disco, nos anticipan de que van a salir un video, y por eso siempre le decimos lo mismo, ¿no? Que cuenten con nosotros para cuando se acerque más la fecha, como ahora vos lo anticipaste tanto y que decís que te van a retar porque ni el flyer está. Y es más, esperemos que por ahí nos podemos cruzar y capaz que cae un día que podés venir, que no podés venir. Es más, Fernando, mirá, ya te comprometo, ahora después, ahora no, pero mañana te voy a estar mandando un mensaje, mandame vos ya para recordarme. Ya te están presionando. Así agendamos para volver a hacer una nota antes de que viajen. Y es más, si viajan según el día que viajen, hasta poder venir acá. Mañana vamos a estar hablando. Claro, hasta podemos ir ahí a la radio. A la radio, por eso. Estaría buenísimo. ¿Sí? Mañana ya vamos a estar hablando, porque vos ya más o menos debes tener armado, y vamos a ver si armamos algo, querido. Perfecto, sí. Bueno, sí, mirá. Sí, estaría bueno ya tener una nota, hacer otra nota ya. Ya con la data más precisa y unos días antes. Sí, totalmente. Y animamos a la gente a que se acerque. Bueno, mira, los tiempos ya se están cortando. El tiempo es tirano, Walter. Contanos de nuevo al aire cómo ubican a la banda, en qué redes sociales y demás, y la fecha más próxima. ¿Y dónde está subido la música? Exactamente, todo. Bien. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, figura como orbe-dev, y ahí nos siguen. Después en Facebook, orbe con mayúscula, espacio dev metal, ahí nos encuentran. Después nos pueden encontrar, si bien somos una banda relativamente nueva, pero hemos hecho la tarea, digamos, entonces tenemos material subido en todos lados, y hay mucho material. En YouTube, por ejemplo, en Spotify está todo subido, está el demo, está el disco, está cuando participamos en Argentina Online Metal Fest, también está subido, singles, sencillos, hay de todo. Y en YouTube también ponen Orbe, no somos la única banda Orbe, hay otros en otros países, pero bueno, ponen Orbe, quizás espacio banda de metal, y ahí nos van a encontrar. Y y bueno, se agradece que la gente se suscriba, que nos siga, porque bueno, eso nos sirve un montón, y para que también estén atentos a lo que vamos haciendo con la banda. Dale, Fernando, bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar de Orbe, señor operador? ¿Con qué vamos a cerrar la nota? Havoc. Con intro y no me acuerdo. Ahora vamos a escuchar y después decimos el nombre de lo que vamos a escuchar de Orbe. Fernando, vamos a estar en contacto, vamos a seguir hablando. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a escuchar intro y desolación de Orbe. Ahí está. Muchas gracias, Fernando, por comunicarte. Abrazo grande, saludo a la gente de Mendoza. Y esperemos vernos cuando vengas. Exactamente. Sí, estamos en contacto. Muchas gracias desde toda la banda para ustedes. Ahí en el estudio por este espacio, y bueno, un saludo a todos los oyentes. Igualmente, un abrazo. Vamos a escuchar Orbe para cerrar la nota en Frecuencia Metalera. Vamos. hecho. Primero, no puede poner ese tema de fondo, usted no puede poner ¿Qué fondo? Ese tema. ¿Qué fondo? ¿Qué tema? No, ¿qué no, fondo? No, no, el señor Renzo está poniendo un tema, no Manowar, ¿no? ¿Por qué pone eso? No es Renzo, boludo, es Mauro. Ah, no, es Enzo. Enzo. Enzo, Renzo, Mauro. Bueno, Enzo, Normita Renzo, tiene algo para contarnos, a ver. En serio. Bueno, fechitas que me mandó Karina Aguirre. Bueno, volvemos a confirmar. Sí. El domingo 16 de julio que van a estar los chicos de Martiria. Ahora les paso el número de Kevin. No, de Kevin no. No, no pase números al aire. Sí, sí, sí, porque no, me no, dijo, no, pasa, no pasa mi número. ¿Qué número es? El número de Kevin. Sí, de Kevin. Ahora lo paso, porque primero digo los flyers, ¿sí? Diga los flyers. Por supuesto. No, no, no. Usted puede hacer lo que quiera, usted puede hacer lo que quiera. Bueno, el 16 de julio van a estar Plegarias, Martirias, en el Grayson, Manigua y otras bandas más. El 26 de agosto, Orcas, Matipal, Matanza. Ah, eso es en Solano eso, City, terrible en fecha. Solano. Del amigo Pocho Bogan. Después también tenemos Jericó, que siguen festejando los 30 años. Los 30 años. ¿Dónde es la de Jericó? ¿No es el 30? No, en el City Bar. 15 de julio. San Miguel. En San Miguel, en XLR. En XLR. Capaz que vamos, vamos a hablar con Diego. Después tenemos otra el 26 de agosto. ¿De quién? Rústica, Valenium. Y esto no sé dónde es. Bueno, cultural, si ahí está. José Cepaz. Bueno. Y vamos a Renacer. Sí, Renacer que va a grabar el un DVD. Exactamente, en el nuevo disco. Sí, en Palermo. En Palermo, sí, señor. Y bueno, otra de Orcas, que esta es el 5 de agosto, no se olviden. El 5 de agosto. ¿En el Grieson es de Orcas? No. Del Viso. Ah, del Viso. Ruta 26. Sí, el 5 de agosto en lo que es ahí Casa Colombo, Gascón al 500. Va a estar la gente del Legado. El Legado, sí, señor. Y el Legado va a estar Holy Rock. Holy Rock, la nueva banda. No, es la nueva banda. Es lo que era. Es la nueva banda, no diga más no nada. No es la nueva banda. Es lo que era Bertoncelli. Es lo que era Bertoncelli. De Bertoncelli. No, ahora diga, se llama es la Holy nueva Rock. Banda. Listo. No, no, no es la nueva banda. Bueno, lo que vos quieras. Ahí vamos a. Yo por Sergio lo menos Silva quiere decir algo. Voy a dar una primicia. Vuelve Rosa Cruz por unas fechas. No. Después iremos. Vamos. Bueno, vas a tener que venir ampliaremos a decirlo. Ampliaremos. Ampliaremos. Es más, lo vamos a invitar a Sergio para que nos cuente y nos dé los detalles. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, y el sábado 9 de septiembre en Guien, Lazos de Fuego. ¿Y el 8 de octubre qué pasa? Y el 8 de octubre estará presentando. No, eso no importa. En el Teatro de Flores. Eso, la verdad, no, que no terrible importa. Fecha. No ahí le importa que nadie. ¡Ah, guacho! Ahí no tenemos que estar todos. Sí, a todos nos importa. Vos porque no te gusta el power metal. Porque a vos lo único que te gusta es esas bandas feas de cuando era chiquito. Maldito. menos mal que estás vos, Sergio, que vos sos un tipo abierto y de corazón grande. Este tipo. Te voy a cambiar, me parece que me voy a quedar con Sergio. Bueno, ¿eh? Y termino con esto. Termino el número de Kevin. El número de Kevin es 11, 36, 75, 93, 29 para sacar las entradas para el Teatro Grayson. El Montegrano. 16 de julio. ¿Cómo es teatro? A mí me sale Grayson. Grienson. Pero no es Grienson. ¿Cómo es? Grayson no es, es Grieson. Grayson, ¿no? Es Grayson. Bueno, el teatro ese que está en Montegrande. A una cuadra de la estación, pasando la placita ahí nomás, donde paran todos los colectivos, estás ahí nomás. Ahí a la vuelta. Así que bueno, esto se termina. Se esto termina, fue Sergio. Primero. 162. Primero. No, para, todavía no se de termina. De frecuencia nada. Metalera. No se va a terminar. ¿Dónde está ya nuestro operador? Se cayó. ¿Murió? Ahí está. Ahí apareció. No, Sergio, no. Sergio, muchas gracias por haber venido. Cuando quieras venir, nos decís, che, boludo, están, voy. Vos venite. Lucas, sí, te lo estoy robando, Lucas. Yo lo único que te quiero decir, yo te invité y me decían no, y ahora te dicen que vengas. ¿Te das cuenta? La mentira. A ver, ¿cómo es la mentira acá en vivo? Perdón. A mí nadie me dijo nada. Ahí está. Otra más que no sabía. Yo voy a decir algo. Nadie me dijo nada. Yo voy a decir algo. Yo lo que dije fue lo siguiente. ¿Cuánta cerveza van a tomar entre Enzo, Mauro, Sergio y Walter, manga de bebedores? ¡Es Enzo! Yo dije... Es este, Walterio, es este. Y me tiró la cámara. No importa, se cayó. Bueno, ¿puedo pasar unos chivos? Sí, ¿cómo no? Dale. Siga. Bueno, en todos los lugares donde me pueden encontrar, bueno, también estoy colaborando también con mi compañero y amigo Lucas González de Metales Brillantes, también colaboro también. No es que desaparecí, pero sigo colaborando. Estoy en Viento del Poder de la provincia de Córdoba como cronista. Estoy también colaborando en la página web de Metal Argento y estoy como uno de los colaboradores y editores de la banda, digo así, de la página web de Dark Melody de la República Oriental del Uruguay. Y a partir de ahora, sos uno de los colaboradores. Pero aparte, también estás colaborando con una banda, me dijiste. Ah, sí, bueno, con Plegaria Metal de Verazategui. Plegaria Metal de Verazategui. ¿Cómo prensa? No. Sí, bueno, le consigo entrevistas, algo así. No me estoy abocando de lleno ahí, pero... Bueno, sí. Pero bueno, nosotros por ahí está. Nota, ¿viste? Ah, bueno, listo. Lo vamos a traer acá al piso. Lo vamos a traer. La verdad, esto fue... Bueno, ¿qué número, Normita? 160. ¡Apa! Normita tiene voz. Normita, hay que instalar la nena. ¡Ay, Dios mío! Esto fue 162. Walter, ¿qué tenés para decir? ¿A dónde va el 162? ¿A ver el recorrido? ¿Alguien sabe el colectivo? No sé. Che, pero Walter, yo te voy a decir una cosa, loco. Vamos con toda, con la movida esa del Pet Sematary. Vamos con toda, Dale, yo te voy a decir. La semana próxima es de exclusiva. Nuevo auspiciante. Te entierro el gato. ¡Nunca! ¡Te vas a ahogar, hija de puta! Nunca mejor definido. O sea, se tentó, ¿verdad? Esto fue Frecuencia Metalera 162. Un desastre, Gracias, gracias a todos los que estuvieron. Por volver. Los que nos mandaron mensajes. Gracias, Sergio, por la visita. De nada, muchas gracias. Gracias mensaje. A los chicos que tuvieron la nota. Un saludo. A Juancito de Isabel, que, bueno, recién lo veo, mil perdones. Había puesto Pasen Música, que hoy los quiero escuchar. Gracias, Juancito. Habitualmente hablamos. Juan es un capo, loco. Así que dale. Gracias, Frecuencia Metalera 162. Acá estamos, somos esto. No vamos a cambiar. Walter con anteojos, sin anteojos, es el mismo. No vamos a cambiar. Enzo, bienvenido. Te extrañamos, guacho, la verdad. Te extrañamos. No por nada, vos sos parte de Frecuencia. Gracias, Sergio, por la visita, loco. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. No, gracias, Normita, por ser tan hermosa, te amo, mi amor. Ay, hasta mañana, chao, hasta el próximo jueves, martes, miércoles, hasta algún día. Cortá, guacho, cortá.